Fitness en la Nube, episodio 14. Bienvenidos a todos un viernes más a Fitness en la Nube, ya sabéis, vuestro podcast, vuestro programa donde hablamos de fitness, donde hablamos de nutrición, donde comentamos todas las técnicas, todos los consejos para progresar en el gimnasio o donde hablamos de, en definitiva, de lo que me pidáis, porque para mí es un placer hablar de todos los temas que me pedís. Hoy es día 27 de enero de 2017. Y antes de nada, lo primero es pediros perdón si oís algunos martillazos y algún taladro por ahí, porque tengo unos vecinos que están de obras y la verdad que recomiendo a estos obreros, a todos vosotros, si tenéis que hacer obras en casa, porque desde esta mañana no se han dejado de oír martillazos y de oír los taladros y demás ruidos de la obra, así que se puede comprobar que no han parado de trabajar en todo el día, así que son muy buenos trabajadores. Hoy vamos a hablar del sobrepeso y vamos a explorar un poquito más en los factores que este problema conlleva, pero antes ya sabéis que si queréis contratar mis servicios de entrenador personal, de coaching online, podéis entrar a mi blog fitnessenlanube.com/coaching y ahí tenéis todos los detalles del servicio para que os informéis y bueno, sepáis de qué trata el servicio que estoy ofreciendo. En definitiva, os brindaré todas las herramientas que necesitáis, os daré vuestro plan de alimentación, vuestro plan de entrenamiento y os guiaré durante todo el proceso. Y una vez dicho esto, ahora sí vamos a empezar con el sobrepeso, que es un tema que me habéis pedido mucho. Y es que es un problema que se está convirtiendo en un problema social, por así llamarlo, porque cada vez tenemos más ese problema como sociedad. Y normalmente la gente que lo padece no está a gusto consigo mismo. Y bueno, si hay gente que padeciendo sobrepeso está a gusto y aunque esté provocando problemas en su salud, bueno, yo ahí ya no me meto, pero considero que tener problemas de salud no es algo agradable para nadie. Y el sobrepeso causa muchos problemas de salud, muchos problemas que se originan a partir del sobrepeso. Entonces, lo primero que debemos hacer es comprender la situación para poder enfrentarla, ¿vale? Ya que las personas que padecen sobrepeso tienen unos desórdenes hormonales muy importantes. La testosterona, por ejemplo, es un gran problema para ellos. De hecho, bueno, escribí un artículo hablando de la testosterona, que podéis verlo en el blog. Os dejaré enlazado el artículo para que lo veáis con más detalle. Pero básicamente, tener la testosterona baja es un gran problema. Y para subirla, lo primero que debemos hacer es disminuir esa grasa corporal. Pero la testosterona no es la única hormona que no funciona correctamente. La leptina, que es la hormona del apetito, ¿no?, la que le envía la señal a nuestro cerebro para que paremos de comer o para que comamos más, ¿no?, nos dice o come o no comas, pues tampoco funciona correctamente, ya que a pesar de tener la leptina elevada y en teoría no deberías comer más, te deberías sentir lleno, pues los receptores de esta hormona no funcionan correctamente, entonces no te sientes lleno, siempre quieres más. Pero si hay una hormona que es la más comentada y se relaciona con este problema, es la insulina, ¿no? A la insulina hay que sacarla a la pizarra para hacerle un repaso y ver qué importancia tiene en el sobrepeso. Y es que, como he dicho, las personas que padecen sobrepeso tienen unos desórdenes hormonales que hace que sea difícil compararlo con las personas que no padecen sobrepeso y que su entorno hormonal es adecuado, ya que ese desorden hormonal de las personas con sobrepeso puede desencadenar en señales erróneas, como por ejemplo el hambre falsa, y falsa entre comillas, pero es una sensación que mucha de esta gente dice sentir. Ellos creen que tienen hambre, pero en realidad no tienen hambre. Y esta sensación se produce porque los carbohidratos, cuando los consumimos, se transforman en glucosa. Entonces, esa glucosa que pasa a nuestro torrente sanguíneo, tenemos que eliminarla de ahí. Y para ello tenemos un órgano, que es el páncreas, que libera la hormona llamada insulina, ¿no?, la que os he comentado. Y esta hormona lo que trata de hacer es eliminar o limpiar ese torrente sanguíneo de glucosa, llevando la glucosa dentro de las células, principalmente del hígado y de los músculos, que son los principales almacenadores de glucógeno, que el glucógeno es la forma almacenada de la glucosa, y entonces la insulina transporta esta glucosa hasta las células. El problema que tienen estas personas es que las células están completamente llenas y no funcionan correctamente en términos de permeabilidad, es decir, no pueden dejar entrar a esa glucosa, ya que si en términos de permeabilidad la célula funciona correctamente, pues no pasaría nada. Esa glucosa entraría en las células y el cuerpo funcionaría correctamente. Pero estas personas no tienen ese espacio en las células. Entonces, ¿por qué muchas veces la gente consume carbohidratos de manera descontrolada? Esta sensación de ansiedad por la comida muchas veces es por tener esas señales incorrectas, porque nuestro cerebro nos está diciendo que consumamos más. Y esto se produce porque al no poder entrar la glucosa dentro de las células, pues tenemos algo que se conoce como la resistencia a la insulina, ya que el páncreas produce una cantidad de insulina en relación a los carbohidratos ingeridos. Y bueno, cuando digo carbohidratos, lo digo porque los carbohidratos son el macronutriente que más estimula la insulina, pero es cierto que la proteína y la grasa, la proteína más que la grasa, también son estimuladores de la insulina. Pero el principal culpable, por decirlo así, entre comillas, son los carbohidratos. Entonces, por eso siempre me refiero a los carbohidratos como los estimuladores de la insulina, pero no son los únicos, que también quiero que lo tengáis claro. Pero como esos carbohidratos ya en forma de glucosa no pueden entrar en la célula, esto hace que la glucosa en sangre se eleve. Y esto es peligroso. Hay varios escenarios de peligrosidad, siendo uno de los más graves o el más grave la diabetes. Entonces, por eso digo que el sobrepeso es un problema que puede generar o puede degenerar en un problema aún mayor, más aún que lo que es la apariencia física. Entonces, volviendo con el ejemplo, digamos que tú consumes 10 unidades de carbohidratos y por cada 10 unidades de carbohidratos segregas una unidad de insulina. Pero lamentablemente, como ya hemos dicho, solo hay hueco en las células para meter 5 de esos carbohidratos, 5 unidades, en este caso de glucosa, mientras que los otros 5 seguirán en tu torrente sanguíneo, lo que hará que tu glucosa en sangre siga elevada. Entonces el cuerpo va a entender que la glucosa en el torrente sanguíneo sigue elevada. Entonces va a decir, paren un momento, tengo 5 unidades que ya están dentro del músculo, pero tengo otras 5 unidades que necesito llevar a las células musculares. Entonces, ¿cómo lo consigo? Pues segrego más insulina y entonces puedo meter esas unidades, esas 5 unidades que quedaban restantes en el torrente sanguíneo dentro de las células. Pero el problema no es de la cantidad de insulina, el problema es que no hay más espacio. Entonces, al segregar esa segunda tanda de insulina, por así decirlo, segunda tanda entre comillas, para generar ese equilibrio entre carbohidratos y la insulina, para segregar esa segunda tanda, el cerebro te va a decir que consumas más carbohidratos, porque el cerebro tampoco es tonto, tu cuerpo no es tonto. Tu cuerpo sabe que si tú quieres estimular la insulina, el macronutriente o los alimentos que más la estimulan son los alimentos que contienen principalmente carbohidratos. Entonces, por eso sientes esa sensación de querer consumir carbohidratos durante todo el día. Y esto es lo último que debes hacer, porque te recuerdo que tienes las células completamente llenas y no vas a poder absorber esa glucosa. Y el cuerpo, en su intento de llevar esa glucosa dentro de las células, pues va a liberar más y más insulina y te va a mandar las señales de que sigas consumiendo carbohidratos, y va a ser como un círculo vicioso, un círculo sin fin. Y esto es muy peligroso para la circulación, ya que la insulina, que está súper elevada, puede ser bastante peligrosa, causando daños en otros órganos. Y como hemos visto, no es un problema de insulina. La insulina está y tenemos la insulina suficiente para transportar todos esos carbohidratos, toda esa glucosa dentro de las células. El problema es que tenemos las células llenas. Y para disminuir ese glucógeno de las células, lo que podemos hacer o lo que debemos hacer es crear, para crear más espacio, es aumentar la actividad muscular, aumentar el ejercicio, para que esa energía que tenemos almacenada en forma de glucógeno la gastemos mediante el ejercicio y dejemos ese espacio libre para que las células, para que la glucosa, perdón, pueda penetrar en las células. El problema de esto es que esta persona que os he puesto de ejemplo, esta persona está cansada, está perezosa por tener esa glucosa elevada. Entonces eso te hace estar fatigado y te hace estar cansado. Lo que significa que va a tener una muy buena razón para sentarse en el sofá de su casa a ver Gran Hermano en lugar de hacer actividad física y crear ese espacio que necesita las células para que la glucosa pueda entrar. Y ahora te puedes estar preguntando que bueno, que qué malos son los carbohidratos, ¿no? Que son los malos de la película, ¿no? Qué cabrones que están ahí y no te dejan, disminuir la glucosa en sangre y no puedes meter esa glucosa dentro de las células. Pues puedes pensar, elimino los carbohidratos y el problema está resuelto. Pero eso nos llevaría a otro problema. Y es que si antes la glucosa estaba crónicamente elevada, si tú eliminas los carbohidratos por completo, ahora la glucosa va a estar crónicamente baja. Entonces el cuerpo te va a pedir consumir carbohidratos para elevar ese nivel de glucosa en sangre. Entonces al final el problema va a ser el mismo, aunque la causa va a ser diferente, ya que el cuerpo necesita tener unos niveles de glucosa estables. No es cuestión de eliminar toda la glucosa de tu torrente sanguíneo, ya que el cuerpo necesita estar en un intervalo de glucosa estable. Por lo que en lugar de eliminar por completo los carbohidratos, en lugar de pasar de infinitos carbohidratos a cero, sería mejor utilizar una cantidad moderada, quizá tirando a baja, de carbohidratos, pero nunca eliminarlos por completo y sobre todo basar la alimentación en general y el consumo de carbohidratos en particular de comida real, de comida como yo llamo de un solo ingrediente, para que el sistema hormonal se empiece a autorregular. Y esto va a llevar tiempo, no va a ser de un día para otro. Por eso no es una buena idea darle un cheat meal o una comida trampa, como se suele decir, a una persona que tiene sobrepeso. Ya que eso sería voy a usar una analogía que quizás sea un poco fuerte, un poco extrema, pero sería como darle permiso a un alcohólico para consumir alcohol una vez a la semana. No va a funcionar, no va a ser una buena idea, ya que sus receptores no funcionan como deberían funcionar. Y lo que va a hacer ese cheat meal, esa comida trampa, es elevar esa glucosa en sangre y entonces vamos a entrar en el círculo vicioso de antes. Tu cuerpo te va a pedir consumir más carbohidratos. Pero además, como la leptina no funciona correctamente, no funciona como debiera, no vas a percibir la señal de estoy lleno, voy a parar. Y vas a seguir comiendo y comiendo. Y en una tarde seguramente vas a fastidiar todo el progreso que has hecho durante toda la semana. Y esto, al igual que hemos visto antes con la resistencia a la insulina, es debido a la resistencia a la leptina. Cuando nuestro cuerpo, aunque realmente genera leptina, no es capaz de mandarle la señal a nuestro cerebro para que paremos de comer. Y esto no es algo único exclusivo de las personas con sobrepeso, esto también le ocurre a los competidores de culturismo, a los competidores fitness, una vez que terminan su competición, ya que tras acabar esa competición son capaces de ingerir toneladas de comida que muchas veces te da angustia solo de verlos de comer. Y en ocasiones nos pensamos que es, bueno, debido a esa ansiedad de pasar esas últimas semanas o esos últimos meses incluso con una preparación muy dura, pues tiene el estómago vacío y aprovecha para comer. Pero al haber competido, al haber llevado su cuerpo al límite, eso también afecta a su metabolismo y su leptina también se ve afectada, obviamente. Entonces ellos tienen ese problema al igual que las personas con sobrepeso y pueden comer y comer y no sentirse llenos. Por eso en la siguiente semana la competición de los culturistas vemos cómo vuelven a recuperar muchísimo peso, incluso ganar más peso que lo que han perdido. Y mucho de ese peso será agua, pero mucha culpa también la tiene pues este pequeño problema que ya digo, para esta gente, para los competidores, no es un problema grave, ya que es algo esporádico, es algo puntual, algo que te ocurre tras una competición en un momento del año específico, y ya que ellos tienen buenos hábitos de alimentación durante todo el año, pues va a tardar muy poco tiempo en autorregularse el sistema hormonal y volver a trabajar igual de forma igual de eficiente que anteriormente a la competición. Pero en el caso de las personas con sobrepeso no es así, es algo crónico. Y por eso se debe ser más estricto con esta gente a la hora de darles cheat meals o darles libertad en la dieta hasta que estas señales metabólicas pues, se hayan corregido. Ya que me gusta hacer hincapié en esto porque hay mucha gente que dice que está perfectamente bien para salir de la rutina, pues tomarte una comida trampa, lo que más te guste comer, una vez a la semana y está perfectamente bien. Y de hecho tienen razón, no hay nada de malo en ello, pero la gente que suele recomendar esto suele ser gente que no tiene esos problemas metabólicos que tiene la gente con sobrepeso. Por eso es muy importante también ponerse en el lugar de estas personas y ver que quizá lo que te vaya mejor a ti, si no tienes sobrepeso y tienes un sistema hormonal óptimo, no tiene que ser, o de hecho no es, lo que le va a ir mejor a una persona con unas deficiencias hormonales, ya que ellos no pueden permitirse ese lujo de momento de comer una vez a la semana lo que ellos deseen, porque como ya hemos visto, pueden echar a perder toda una semana en 2 horas de comida trampa. Por lo que para tratar este problema, mi estrategia o lo que yo recomendaría sería una combinación de disminuir la glucosa en sangre y aumentar el espacio disponible dentro de las células. Y esto lo hacemos gastando el glucógeno almacenado. Y para ello las recomendaciones son simples. Disminuir, que no eliminar, los carbohidratos y aumentar la actividad física, aumentar el ejercicio muscular. Y evidentemente dentro de un control calórico, ya que cuanto más delgada esté esta persona, pues esa regulación metabólica pues va a ser mayor. Como hemos visto, no hay que irse al extremo de un culturista porque vemos que su metabolismo tampoco está en orden. Entonces hay que estar siempre en el término medio. Y otra técnica que también me gusta emplear con esta gente que padece de este problema es utilizar un desayuno compuesto principalmente de proteína y de grasa, de alguna manera evitar los hidratos de carbono en ese espacio de tiempo, ya que esto no va a hacer que tus niveles de insulina se disparen, y puesto que has pasado toda la noche durmiendo, pues tu glucógeno se ha gastado levemente, porque evidentemente no es lo mismo el glucógeno que se gasta en una noche de sueño que en una sesión de pesas o en una carrera en bici o en una carrera a pie o lo que sea. Evidentemente la actividad física va a gastar más glucógeno que una actividad pasiva como sería el dormir, el sueño, pero sí que va a haber un ligero espacio, o se va a aumentar ligeramente el espacio de que van a tener las células, ya que el glucógeno se va a gastar levemente. Entonces, un desayuno compuesto de proteína y grasa. A mí me gustan mucho los huevos, ya lo podéis imaginar. De hecho, hice un artículo sobre ello, lo tendréis en la descripción, como siempre, para que la insulina pues se mantenga estable, y luego pues poco a poco introducir los carbohidratos, principalmente en el perientreno, ¿no? Antes de entrenar y después de entrenar. Y esto sería básicamente todo. También habría que prestarle especial atención a la digestión, ya que es esencial, es muy importante, porque si no absorbemos lo que estamos comiendo, al final no vamos a obtener esos nutrientes que necesitamos para funcionar. No vamos a tener esa energía que necesitamos para realizar esa actividad física que nos hemos dispuesto a hacer para crear ese espacio para la glucosa. Entonces, consumir enzimas digestivas o probióticos, si se tiene algún problema digestivo, pues también puede ayudar. Y como vemos, esta sería la estrategia básica para afrontar ese sobrepeso. Lo he dicho de una forma pues muy deprisa quizá, y no he profundizado más en la estrategia, ya que dependerá también de las circunstancias personales de cada uno. Pero como reglas generales, pues ya sabéis, disminuir los carbohidratos, aumentar la actividad física y prestar especial atención a la digestión, aunque bueno, esto deberíamos hacerlo en mayor o medida todas las personas, tengamos o no sobrepeso. Pero al hacer esto vamos a conseguir disminuir la insulina, aumentar el espacio en las células y vamos a tener menos glucosa en nuestro torrente sanguíneo, por lo que vamos a tener más energía y vamos a tener más ganas de ejercitarnos. Y sería pues como un efecto dominó, con unas pequeñas estrategias, pues al final nuestro sistema hormonal se va regulando poco a poco y esa regulación va a hacer que nuestras estrategias pues se vean potenciadas. Y no digo que esto sea fácil, porque al final se trata de cambiar los hábitos, de crear hábitos nuevos, y esto va a costar trabajo. Pero lo que he tratado de hacer en este episodio es, bueno, pues haceros ver que muchas veces no se trata de que la gente coma mucho, que siempre, bueno, si alguien tiene sobrepeso, pues tendemos a decir, pues cambia los donuts por el brócoli. Evidentemente esto va a funcionar, ¿no? Va a ser una buena estrategia cambiar los donuts por el brócoli. Pero en ocasiones no sabemos por qué el cerebro nos manda esas señales y yo creo que es importante saber por qué nos sucede esto, ya que si sabemos por qué vamos a tener más información y vamos a ser capaces de elaborar un plan de acción adecuado para solucionar esos problemas. Así que espero que os haya gustado el tema de hoy, que si tienes sobrepeso, pues que puedas aplicar las estrategias. Si necesitas más información, si quieres saber algo más en profundidad acerca de tu problema, si es que tienes sobrepeso o quieres pedirme consejo para cualquier cosa, pues ya sabes, ponte en contacto conmigo, fitnesselanube.com, y ahí en la parte derecha hay un formulario de contacto para que me digas lo que deseas. Y bueno, si queréis que os conteste a vuestras preguntas en el programa, pues ya sabéis que podéis enviarme todas vuestras preguntas en fitnesselanube.com/preguntas y ahí pues escribís la pregunta que tengáis y yo os la contestaré encantado en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por vuestros me gusta, por vuestros comentarios en iVoox y si tenéis 2 segundos de vuestro tiempo, pues os pediría que me dejarais una valoración de 5 estrellas en iTunes para poder llegar a más gente y que poco a poco el programa vaya creciendo. Así que si encuentras el contenido de calidad, pues ya sabes, yo estaré súper contento de recibir una valoración tuya en iTunes. Nada más que decir, una vez más, muchísimas gracias a todos por estar ahí, por estar al otro lado y por hacerme compañía a lo largo de todo este viaje. Muchísimas gracias, un saludo a todos y hasta el siguiente episodio. ¡Hasta luego! Yeah.